rayo fugaz que se pierde entre la oscuridad, como un gran manantial calma completamente mi ser. Así es el amor de mi hermoso Señor. Él es brisa del mar, el rocío del mañana, es la miel del panal, medicina y escura hasta mi enfermedad. Así es la grandeza del amor de Dios. Por favor, nunca digas que Dios